CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Como ustedes saben, el Agroalur Capurro está ocupada. Y hoy marcábamos en la entrevista con los trabajadores que ayer justamente se votó el articulado vinculado a las empresas públicas, entre ellos la menos mezcla de biocombustible, que es lo que genera impacto en el futuro tanto de Agroalur Belén, que estaría cerrando en noviembre, como en la posibilidad también del cierre de Agroalur Capurro. Este tema estuvo en ese debate de rendición de cuentas y sobre todo se hizo allí un planteo por parte del diputado Daniel Dalmao, del Frente Amplio, y los diputados Juan Moreno, del Partido Colorado, y Eduardo Luz, de Cabildo Abierto. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Dalmao sobre esta menor mezcla de biocombustible y cómo esto afectaría a Agroalur, tanto Belén como Capurro. Además de esto, obviamente, del cierre de Agroalur en Belén, peligra una planta aquí, en la capital, la de Capurro. También, obviamente, problema para una empresa privada que abastece de insumo a Alur. Y ese temor y preocupación se va hasta Paysandú y hasta Bella Unión y todo lo que gira en torno a Alur. Allí los trabajadores ven con preocupación cómo van a perder su fuente de trabajo. Angustiante, sin duda. Y esta situación de angustia no son solo números, tienen cara de pueblo, cara de trabajadores y trabajadoras, de familias humildes. Esto en un marco un poco más general, de un embate, una vez más, contra las empresas públicas, y en particular contra ANCAP, Alur, aunque no es la única. No hace muchos días, las autoridades justificaron el aumento, una vez más, de los combustibles, entre otras cosas, hablando de sobrecostos que tenían que ver con la mezcla de biodiesel en el gasoil. Los trabajadores de ANCAP, algunos dirigentes sindicales, nos transmitían y nos recordaban que desde mayo ya hay una decisión y está puesta en práctica de disminuir a la mitad la proporción de esa mezcla de biodiesel en el gasoil. Y sin embargo, no bajó el gasoil. ¿Por qué no lo hizo? Es cierto que esa mezcla explica en parte el aumento en el gasoil. ¿Es correcto eso? ¿No habrá otra cosa? ¿No habrá problemas de gestión, por ejemplo? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política de compra de insumos para su producción. ¿No habrá poca o no profundización de lo que tiene que ver con los derivados de esta producción, que puede tener otro destino, que pueden ser muy importantes, como la producción de alimentos para animales? Ahí tenían el planteo del diputado del Frente Amplio Dalmao vinculado al tema Agroalur. Y como se lo comentábamos al representante del Sindicato de la Química, presidente del Sindicato de la Química, desde el oficialismo se fundamentó que el impacto laboral o el impacto en las fuentes laborales no es tan importante, modificando esto de la mezcla de biodiesel. Y también se habló del tema del fondo. Por ejemplo, el diputado Eduardo Luz, de Cabildo Abierto, dijo que el tema de los biocombustibles tiene una mirada, diríamos, correcta, pero que también hay una situación que genera que él establece que es el impacto de quita de tierras para otras producciones, en este caso de alimentos. Así que vamos a escuchar lo que decía Juan Moreno, diputado colorado por Paysandú, respecto a que Belén no se va a ver tan afectado, no se vería afectado con la pérdida de estas fuentes laborales en su localidad, vinculado al Agroalur Belén, y también la situación de fondo del biocombustible, la lectura que hacía el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Una situación en la cual conocemos también de primera mano en Agroalur, donde 8 son los emplanillados en ANCAP, los otros son cortadores de la caña, y que queda bien claro que si 40 trabajadores, o mejor dicho al revés, si 2.000 habitantes de Belén van a vivir de 40 trabajadores en Agroalur, hay matemáticas que realmente son duras. Y aparte, aclarar de vuelta y recalcar de que esas fuentes de trabajo no se perdieron. A costo de la empresa como es ANCAP, los traslada diariamente y de vuelta para sus hogares para trabajar. En el tema de los precios de los combustibles, que doña María, que doña Pepe en el kiosco me pregunte que no entiende la parte técnica del PPI, es aceptable. Pero acá que están mandando a prender a los compañeros de bancada, no sé qué votaron la ley de gente de consideración entonces el año pasado, presidente. Quedó bien claro, aparte hay un directorio donde hoy siendo parlamentario tenemos un instrumento de pedido de informe y creo que está bien claro cómo se transparenta y cómo es la formación de precios de los combustibles. Tiene la palabra el diputado Eduardo Luz. Que claramente nosotros somos partidarios del biocombustible. Y este artículo que reduce la mezcla de biocombustible también, por otro lado, compensa, pero aprovechando que está el subsecretario, que además es especialista en el tema, yo los estoy invitando a que estudiemos detenidamente y con tiempo el tema de los biocombustibles. Porque si bien todos somos partidarios de los biocombustibles, tienen algunos aspectos negativos también, que en el afán de luchar por ese mejor ambiente, a veces nos olvidamos. Por ejemplo, el uso de una enorme cantidad de tierras destinadas a los agrocombustibles, que sería el nombre real, más que biocombustible, agrocombustible, y esas tierras destinadas al cultivo de alimento, en muchos países, sobre todo en países asiáticos, se están deforestando selvas y territorios, bosques, miles de hectáreas para plantar combustible, para plantar cultivos para hacer biocombustible. Bueno, ahí tenían tanto al diputado Juan Moreno del Partido Colorado indicando que el impacto laboral no va a ser tan grave con el cierre de la planta de Agroalur Belén, veremos qué pasa con Agroalur Capurro, y también en vinculado al tema de la situación de fondo de la importancia o no de los biocombustibles. Allí Eduardo Luz, diputado Cabildo Abierto, decía, bueno, son buenos pero también son malos, y explicaba las razones por las cuales el gobierno, en este caso estamos hablando de dos legisladores del gobierno, no han modificado esto. Nosotros lo hemos hablado con los trabajadores, este artículo tiene en este sentido el apoyo de todos los sectores de la coalición de gobierno. En algún momento hubo alguna duda de Cabildo Abierto, pero creo que tras escuchar a Eduardo Luz, esa duda se ha disipado. Esto como respuesta ha tenido entonces las medidas de lucha por parte de los trabajadores en la jornada de hoy. Hubo movilizaciones también afuera del Parlamento, una de ellas vinculada a la coordinadora del Sindicato de la Educación, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Y allí tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio, Olga Pereira, sobre todo a partir también de que el presidente de la República, Lacalle Pou, se sumara ya a las críticas que habían hecho las autoridades del CODICEN en relación a la alimentación escolar. Vamos a escuchar lo que nos decía Olga Pereira al respecto. De lo que está reclamando el magisterio y la educación pública en general es lo que es histórico, recursos con un piso del 6%. No admitimos que después de un año y medio de pandemia lo que se esté presentando y discutiendo sean los recursos como en el 2019, como si no hubiese pasado nada. Esto amerita que haya presupuesto para desdoblar grupos numerosos, para que el programa Maestro Comunitario pueda fortalecerse y llegar a aquellos chiquilines que tienen algún tipo de rezago educativo. Esto significa que exista cosas claras con respecto a la recuperación del salario de maestros y profesores y también los funcionarios, cosa que no está. Por eso estamos hoy paralizando nuestras actividades. Pereira, ¿sorprendió que el presidente de la República se sumara a las críticas por el tema de la alimentación escolar que ya habían hecho desde el CODICEN? La respuesta, por decir de alguna manera, hacia el presidente de la República es que no se deslindan responsabilidades, y las responsabilidades están en ellos, que tienen que atender la alimentación de los chiquilines los 365 días del año. Nos metemos con la interpelación, más allá y quitando el tema de los ruidos, aunque ya habíamos advertido que tras la denuncia la semana pasada lo hicimos, y esta semana nos ha comprobado que el análisis que hacíamos era correcto, respecto a que el relacionamiento que se tenía por parte de Frente Amplio con la vicepresidenta Argimón se iba a ver afectado tras la denuncia que el diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista realizó en respecto al tema de la compra de cuadros. Dijimos, vamos a ver si ese relacionamiento cambió, y cambió. Claramente cambió. Y reitero, no nos sorprende porque la semana pasada dijimos atento porque puede cambiar ese relacionamiento. Y bueno, cambió. Después cada uno sacará las conclusiones si esto fue para en realidad desviar un poco la atención del tema de fondo, si tiene que ver con que hay cierto enojo ahora interno dentro del Senado, que después también se transmitió en diputado, porque en diputado también hubo enojos. En relación al tema en sí, vamos a escuchar al senador Jorge Gandini del Partido Nacional, que enmarcó también el tema del acuerdo con Catornati en lo que se había hecho antes por parte de Frente Amplio. Y lo vamos a hacer porque en la moción final, luego de 19 horas de interpelación, aparece justamente ese tema. De haber hecho este acuerdo porque se tenía que solucionar la situación planteada por parte del gobierno de Frente Amplio en el puerto. Escuchamos lo que decía Gandini. Y que el Frente Amplio intentó deshacer primero con una segunda terminal. Y cuando no pudo, lo hizo, porque lo logró, por la vía ilegal y la del incumplimiento. Le dio la llave del puerto a Montecón. Ya que hablamos de llaveros, la llave grande del puerto, que no la pudo operar a través de una segunda terminal, se la entregó por las vías de los hechos y el incumplimiento de ese acuerdo original a una empresa también hoy multinacional, llamada Montecom. Tuvo el gobierno el Frente Amplio por 15 años, sabiendo claramente que la política portuaria corresponde al Poder Ejecutivo, pero además y por las dudas siempre tuvo mayorías absolutas para cambiar las leyes. Y sin embargo prefirió incumplir con su socio en TCP, paradojalmente con su socio Catornati en TCP, para beneficiar a su competidora. Único operador portuario de contenedores en áreas públicas, Montecón, sociedad anónima, devenido también en multinacional chileno-canadiense, constituyendo un monopolio de hecho en áreas públicas de contenedores, porque eran varios los operadores, pero a partir de los beneficios que fue recibiendo, quedó siendo la única operadora privada en muelles públicos de contenedores. Y decíamos, este tema estuvo en la moción, luego de darle el apoyo a Heber, se indica que el gobierno de coalición ha tenido que buscar soluciones dada la situación generada por las administraciones anteriores que expusieron al país a reclamaciones internacionales y serios perjuicios de la actividad portuaria, comprometiendo seriamente el futuro del puerto de Montevideo. Después aparecieron los agregados que se dieron para convencer de dar este apoyo a Cabildo Abierto y también al Partido Colorado, que ha manifestado que más allá de que este acuerdo había que hacerse, dicen ellos, para ordenar el tema portuario, se necesita una ley de puertos para generar más transparencia y de alguna manera resolver mejor la problemática. Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, en el tercer punto se pidió requerir al Poder Ejecutivo que se incluya en el acuerdo logrado con la empresa Catón Natí la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa en la sociedad TCP. Y por último, solicitar al Poder Ejecutivo el envío del proyecto de ley que propuso el Partido Colorado por el que se crea la Unidad Reguladora de los Servicios Portuarios URSEP, con P al final. Sobre esto, en la conferencia de prensa habló el ministro de Transporte y Obras Públicas interino, Luis Alberto Heber. Un proyecto de ley que va a venir aquí, que es la formación de unidad reguladora que asesora al puerto, a la Administración Nacional de Puertos en materia tarifaria. Y esto nos parece que ayuda, complementa al acuerdo. No es contra el acuerdo ni debilita el acuerdo, sino que por el contrario lo complementa. ¿Por qué? Porque le da potestades a esta unidad reguladora que asesora, no que decide, porque otras unidades reguladoras terminan tomando decisiones sobre el aspecto tarifario. Asesora y, por supuesto, que incide en lo que puede ser el marco tarifario. Y esto es bienvenido por el gobierno. Y es un aporte que ha generado el Partido Colorado y que nosotros lo recibimos con agrado y que está entrando en estos días, en estas horas, al Parlamento para ser tratado, que fortalece el entendimiento porque lo teníamos en función de la ley. Se ha hablado de transparencia, de opacidad, de qué grado de asesoramiento tuvo el gobierno a la hora de firmar este acuerdo. También hubo allí un cruce vinculado al judicial, que se afectó por esa acusación. Las dos preguntas: ¿cuál fue el grado de asesoramiento? ¿Cómo se dio ese asesoramiento para llegar a este acuerdo? Y bueno, ¿cómo valora la discusión política que se ha dado en sala de esta forma? Gracias. Bueno, lo primero, nosotros tuvimos un año de negociaciones casi, ¿no? Arrancamos en marzo y terminamos en febrero, donde hubo instancias en donde se tensionaron las posiciones porque naturalmente nosotros defendíamos el interés nacional y la empresa defiende el interés empresarial. Por lo tanto, tuvimos momentos de tensión, de negociación, que mantuvimos en reserva. ¿Por qué? Porque así era lo que teníamos que hacer en función del sistema por el cual se había generado la instancia del tribunal, de la instancia jurídica internacional, antes de ir a una instancia internacional, agotar las instancias de negociación interna y pedimos una serie de prórrogas para darnos tiempo para evitar una instancia judicial a nivel internacional que, según nos dijo el secretario de la Presidencia del Gobierno del Frente Amplio, el doctor Miguel Toma, necesariamente teníamos que negociar porque teníamos todos los elementos para perder. Aparece allí en el fundamento de Heber el doctor Toma, ¿no? En lo que tiene que ver a la situación planteada por parte del Frente Amplio, yo tengo aquí la moción. La moción fue un pedido de censura para el ministro Heber. Se habló de ilegalidades y de situaciones no convenientes de entrega al país por parte de este proceso. Esa moción no se puso a votación porque se votó primero esta que leíamos recién de la coalición de gobierno y al aprobarse esa se da por finalizado. Pero también en la moción de Frente Amplio se hace hincapié en el artículo 147 de la Constitución, que lo que dice es que cualquiera de las cámaras podrá juzgar la gestión de los ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno. La vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, dijo que se obrará en consecuencia. Así que todavía está esta acción en la Asamblea General, reitero, vinculado a todo lo que fue este proceso largo y con todas las situaciones que se dieron vinculadas a la interpelación. Igual hay que recordar que en la Asamblea General las mayorías también las tiene la coalición de gobierno. Pero más allá de lo que se planteó por parte de Frente Amplio, también hubo un rechazo de este acuerdo con Catón Natí por parte del gobierno uruguayo desde los trabajadores. Y el sindicato portuario, el Supra, se movilizó justamente frente al Parlamento Nacional. Y nosotros hablamos con Marcelo Briñón, presidente del Supra, sobre lo negativo y lo diferente que él ve de este acuerdo con Catón Natí de lo que lo hace el ministro Heber. Escuchamos a Marcelo Briñón, presidente del SUPRA. Para nosotros es un acuerdo que no solo va a repercutir negativamente para la actividad portuaria, para los trabajadores portuarios, sino para todos los uruguayos. ¿Por qué? Porque se cambian las reglas de juego, se limita la libre competencia en la actividad portuaria, se debilita a la empresa pública, en este caso la Administración Nacional de Puertos, quien debe ser la autoridad y manejar los equilibrios en los movimientos portuarios. Y obviamente es una entrega de soberanía, ¿no? Una entrega de soberanía, pérdida de espacios públicos y, como ya dije, el debilitamiento del rol de la ANP. Para nosotros también este acuerdo implica que vamos a estar expensos los uruguayos a la buena voluntad de la empresa, por ejemplo, en el tema tarifario, donde en los próximos 60 años, al generarse un monopolio, de hecho, obviamente las tarifas las va a manejar la multinacional a su antojo y obviamente eso no es bueno ni para los trabajadores, ni para la actividad portuaria, ni para el país. También este acuerdo, al contrario de lo que dice el gobierno, para nosotros no va a repercutir en más fuentes de trabajo, ¿no? Sino que se van a perder más puestos de trabajo de los que se puedan generar. Por el simple hecho de que acá el acuerdo no va a captar nuevas cargas, sino lo que está haciendo es redireccionando las cargas que existentes en el puerto de Montevideo. En lo que tiene que ver a la monopolización del puerto, bueno, Heber la descartaba, pero además decía que quienes critican esto tienen una mirada sobre la baldosa, que no levantan la vista y no ven al puerto como un puerto que pueda ser competitivo con Argentina y con el Brasil. ¿Qué se puede responder? Bueno, nosotros tenemos una visión contraria, ¿no? Un puerto competitivo para nosotros es, como antes decía, manejar las tarifas, ¿no? A través del Estado. Salir a buscar nuevas líneas de barco, nuevas navieras, para que obviamente haya más cargas en los distintos puertos, que eso va a repercutir en mayor eficiencia y en más trabajo para los trabajadores portuarios y va a repercutir obviamente en la economía del país. Por lo tanto, para nosotros es contrario nuestra opinión a lo que mencionaba el ministro Heber en este caso. Los problemas de Germán Cardoso, ministro de Turismo, aún en la interna del Partido Colorado, también se vieron reflejados en el análisis de la rendición de cuentas cuando se trató, obviamente, el inciso turismo. El diputado Eduardo Antonini, diputado del departamento de Maldonado por el Frente Amplio, decía lo siguiente. Creo que todo esto desemboca, lamentablemente, en que las políticas de turismo, el ministro de turismo, su imagen afecta a la imagen del Ministerio de Turismo, afecta a la imagen del país y afecta a la imagen del Poder Ejecutivo. Decía, déjeme ver un momentito, hace algo así como un año, en septiembre del 2020, poco menos de un año, decía el ministro Cardoso: además, convocamos a los directores de turismo de las intendencias. El señor director nacional de turismo, el doctor Martín Pérez Banchero, es el encargado de la ejecución de esa política. Es el nexo del Ministerio de Turismo con los territorios y los gobiernos departamentales. Redondé, diputado. Sí, decía que era el nexo con los territorios y los gobiernos departamentales en lo que tiene que ver con la coordinación y la ejecución de las políticas nacionales del Ministerio y que está permanentemente en contacto con los territorios. La semana pasada nos dijo que lo corrió porque no hacía nada. Es contradictorio. Tenemos al mando del Ministerio, tenemos un ministro que siempre está al filo de la navaja y siempre está al límite. Cuando no está involucrado en unas escuchas de un policía acusado de corrupción, está denunciado por un propio cargo de confianza del Ministerio. Señor diputado. Bueno. A veces que se termina el tiempo cuando se dicen cosas. Gracias. Se cuenta el informe. Ahí enojado Antonini, pero lo concreto es que el tema de Germán Cardoso estuvo sobre la mesa y también hubo allí una discusión entre el diputado Iván Posada del Partido Independiente y los legisladores Frente Amplio respecto a si el gobierno hizo cosas para ayudar a la población en la situación de pandemia que aún existe en el Uruguay, pero que ha aflojado un poco los números. Pero allí hay una crítica sobre lo que fueron las herramientas o no que el gobierno dio a la población y a los pequeños y medianos comerciantes y empresarios. Iván Posada al respecto expresaba. Diseñó políticas que pues pueden ser que ustedes entiendan, y nosotros pensamos que en algún caso lo fueron, insuficientes. Todo bien. Eso es absolutamente razonable. Pero lo que no se puede decir es que no se hizo nada. Afirmar que no se hizo nada, como afirmó los legisladores del Frente Amplio en esta sala, es irracional. El esfuerzo que se ha hecho por parte del Estado supera en el año 2020, que es del que estamos hablando, los 770 millones de dólares que felizmente se pudieron utilizar y aplicar producto de que se ahorraron 660 millones de dólares. Porque si no, esos 770 millones de dólares se hubieran incrementado a la deuda de más de 3.000 millones que nuestro país tiene. Porque hasta ahora la única propuesta del Frente Amplio es endeúdense. No, tío, yo tengo buena presión. Tengo buena presión, no se preocupen. Preocúpense ustedes por tratar de encontrar... Preocúpense, señor presidente. No dialogue. Aquellos que tienen que encontrar la brújula, porque están perdidos, siguen perdidos. Y es necesario que el país los necesita, porque necesita una oposición absolutamente responsable y seria, y hoy no lo son. Muchas gracias. Se suspende la sesión por 5 minutos. Ahí tenían la discusión y el debate en la Cámara de Diputados, rendición de cuentas. Se tuvo que ir a un cuarto intermedio después de este debate entre Iván Posada y el Frente Amplio, que terminó a los gritos. Yo creo que es un tema un poco del contagio del Senado, terminó contagiando los ánimos también en diputados. Veremos cómo arrancan hoy a las 11 de la mañana, que sería la etapa final de la votación del articulado de rendición de cuentas. La Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, también realizó una movilización frente al Parlamento Nacional y se reunieron con la vicepresidenta Argimón y con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati. En esa reunión pidieron una negociación previa al ingreso al Senado de esta rendición de cuentas, cosa que no se dio en diputados. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía en conferencia de prensa José López, secretario general de COFE. Bueno, fue una reunión interesante después de una gran movilización que tuvo COFE, que hizo conmocionar las calles céntricas de Montevideo, con más de 1.000 vehículos transitando las mismas, demostrando el descontento que tenemos los trabajadores estatales con el tratamiento que está teniendo esta rendición de cuenta, una rendición de cuenta que profundiza el ajuste, que profundiza desde el punto de vista de la rebaja salarial, desde el punto de vista de la pérdida de fuentes de trabajo, pero también que desarticula políticas sociales, que no tiene inversión pública y que, de alguna manera, lo que genera son una flexibilización en el ingreso al Estado. Determina privilegios para algunos sectores y que eso, evidentemente, a nosotros no nos convence y por eso tuvimos la conversación con los presidentes de las dos cámaras para plantearle, sobre todo a la vicepresidenta de la República, que preside el Senado, de que en esta etapa que va a comenzar ahora, después que salga de diputado la rendición de cuentas, tengamos la posibilidad de establecer los ámbitos de negociación que no hubieron en la etapa previa de ingresar al proyecto, ni tampoco cuando se transcurrió la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Hubo algún guiño de eso? ¿De qué puede pasar? Bueno, la presidenta se comprometió a hablar con los presidentes o con los coordinadores de todas las bancadas para habilitar ámbitos de diálogo, bueno, esperemos que se cumpla y ver después si podemos en esas conversaciones modificar parte de esta realidad que está expresada en esta rendición de cuentas que profundiza el ajuste, ¿no? Y lo que respecta a los funcionarios públicos, ¿cuáles son los ejes del planteamiento que han hecho ustedes y qué respuesta? Bueno, tiene que ver con esto. Ustedes saben que nosotros no tuvimos negociación previa antes de que ingresara el proyecto a la Cámara de Diputados. Pero después que ingresó y conocimos ese proyecto, nosotros lo trabajamos, estudiamos y vinimos a la comisión a hacer una serie de planteos. Resulta que después que vinimos nosotros a la comisión, el Servicio Civil, por intermedio de varios legisladores del Partido Nacional y del Gobierno, modificaron prácticamente todos los artículos del capítulo de funcionario y nosotros no tuvimos otra instancia de negociación. Es un manejo muy desprolijo. Ahí tenían entonces a José López. También estuvieron en la movilización los representantes de AFUR, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, acompañando a la Coordinadora del Sindicato de la Educación, pero también con una problemática interna. La Universidad de la República no quiso llevar a la rendición de cuentas un pedido de AFUR de ajuste salarial. Se habló del tema de la pandemia, de priorizar otras cosas, que no convenció a los trabajadores, ni tanto el tema de la pandemia, ni lo de priorizar otras cosas, porque ellos consideran que es justo que los trabajadores tengan también ajustes salariales. Escuchamos lo que decía Marcelo Bustamante, representante de AFUR. Sí, en realidad nosotros ya veníamos con una propuesta de recuperación del 5% de todos los públicos y bueno, el ajuste que veníamos por IPC, que lo estamos perdiendo, que está por debajo del IPC. Lamentablemente la Universidad de la República, las autoridades priorizaron otro tipo de cuestiones, no lo salarial. Pero bueno, más allá de eso, nosotros reivindicamos que la educación tiene que tener presupuestos en general para tener más ingresos, para bueno, mejorar los salarios y tener la recuperación de que estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo salarios y eso se ve en los bolsillos de cada una de las trabajadoras y trabajadores. ¿Queda el Senado de la República para dar vuelta a alguna cosa? ¿Tienen posibilidades? ¿Consideran? En la conversación también interna con el CDC, ¿tienen alguna oportunidad de hacer algún planteo para variar lo que ustedes estaban diciendo? Sí, nosotros planteamos a la Universidad de la República, antes de que se llevara su presupuesto, el tema de la reivindicación salarial. Bueno, y eso no fue tenido en cuenta. En realidad, nosotros estamos un poco expectantes de los ingresos para la universidad. Más allá de lo salarial, siempre nosotros defendemos lo que son el tema de las becas para los hijos de los trabajadores, que nos parece es importante. Y bueno, y nosotros siempre priorizamos el tema de renovación de personal, nuevos ingresos de personal para distintos lugares. Y vamos a ver qué pasa en el Senado. Ahí tenía entonces al representante de AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República. Hoy en la mañana también pasábamos lo que fue la nota que hacíamos con las Madres del Cerro, con un proyecto de ley de voluntad anticipada para la internación de personas adictas. Ahora no nos va a dar el espacio para poder repetirlo, pero sí le decimos que tenemos ya armado para el informativo del mediodía la palabra también de Gabriela Hoss hablando de este tema. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.